tal cual habíamos anunciado, Defensa Civil, bueno, encabezado por el intendente municipal de Villa Jardino, van a hacer anuncios frente a la situación que se vive de los incendios y también a la proximidad de las fiestas patronales del 24 de septiembre. Bueno, atentos a la situación que vive todo el departamento Punilla con el tema este de los incendios que ha ocasionado graves destrozos. Nosotros nos vemos en la situación de suspender las fiestas patronales. Vamos a acogernos también a las declaraciones de nuestro gobernador Sciarciola, que está dando por zona de desastre toda Punilla. Así que, bueno, lamentable, pero bueno, somos solidarios con los pueblos vecinos y nos vamos a hacer únicamente el oficio religioso. Aquí, antes de tomar esta decisión, hemos consultado no menos de 10, 12 veces para que a ver si podíamos suspender o no, pero bueno, este incendio viene causando catástrofes importantes. Aquí no sabemos, hoy el incendio está en la cumbre, entonces bueno, por ahí no sabemos qué viento viene, si norte, sur, oeste. Entonces bueno, no podemos dar la seguridad que la gente que viene merece. Ahí bueno, y nos tenemos que ser solidarios. Así que bueno, hemos decidido entre todo el ejecutivo suspender todo el evento, ¿no? Aquí el señor de Defensa Civil les puede explicar un poco mejor que yo el tema este de los incendios, el tema de los vientos. Sí, buenas tardes. Como bien dijo el señor intendente, esto es una cuestión de seguridad, acatando también obviamente las medidas que rigen a nivel de la provincia, donde se ha decretado a la zona de Punilla como zona de desastre. Y ampliarle un poco la situación que estamos viviendo hoy en Villa Jardino con relación a este incendio que en este momento tiene su epicentro tanto en la cumbre como en la localidad de San Esteban. Si bien no lo tenemos en nuestro ejido urbano al incendio, pero tenemos todas las posibilidades de que entre en cualquier momento. El incendio se está desarrollando desarrollándose hacia el lado este del departamento Colón, pero ante la rotación de viento que hubo, está viniendo hacia nuestro sector. De hecho, uno de estos frentes bajó hacia la parte de atrás del Cristo y el incendio que está actualmente en San Esteban era el que iba hacia San Marco. Giró el viento y lo volvió a traer a esta zona. En relación a esto y para no tener el día martes el día que se va a celebrar la fiesta patronal en honor a nuestra patrona, hemos tomado la determinación por cuestiones de seguridad de que el evento no se desarrolle para proteger a la población e inclusive si llegáramos a tener algún inconveniente, los medios de emergencia puedan circular por esa zona sin ningún inconveniente. ¿Sería una suspensión definitiva o sería trasladado a otra fecha más adelante? Por ahora, Jorge, no te podemos dar esa información porque dependemos mucho de las condiciones climáticas que van a estar rigiendo. Como todos saben, en estos incendios de gran magnitud, lleva mucho tiempo realizar una guardia de ceniza en la cantidad de hectáreas que ha trabajado. No podemos establecer una fecha donde podamos llevar adelante este evento. Por ahora queda suspendido, verán después el señor intendente, verá si es necesario o no reprogramar, pero por ahora no tenemos una fecha exacta. José, ¿el oficio religioso se va a celebrar en alguna capilla? ¿Se va a hacer al aire libre? ¿Puede ir la gente del pueblo? Bueno, con respecto a eso, lo que decía el intendente y lo que decía Walter, vamos a tener la precaución, ¿no es cierto? Lo que es la parte litúrgica se va a mantener como lo veníamos haciendo. Mañana martes se va a hacer el descenso con la imagen a la capilla de Lourdes. Ahí sí vamos a pedirles a todos que iba a ser una procesión de antorchas. Ahora va a ser sin antorchas, en solidaridad a esta situación de catástrofe que estamos viviendo en el corredor. Entonces, vamos a acompañar a la Virgen a la Capilla Lourdes, las actividades que estaban desarrolladas con el coro municipal, eso se va a desarrollar, las instituciones que iban a acompañar la imagen, esos también van a estar presentes. Y el día martes 24, dependiendo de la situación que estemos con el tema de incendios, ahí vamos a evaluar el mismo lunes qué situación vamos a tener, si vamos a hacer la misa arriba o directamente la centramos en el colegio, y la idea es hacerlo al aire libre. ¿Y el acto protocolar se va a llevar adelante? Exactamente. Lo que es el acto protocolar y la parte litúrgica, eso lo vamos a realizar. Lo que no vamos a realizar es la parte artística, ¿no? En solidaridad. Bueno, como venimos viendo que todos los municipios se han estado suspendiendo todas las actividades, y no menos nosotros en una situación de catástrofe estar en una fiesta, ¿no? Creo que es... En cuanto a la información, ¿será el lunes a última hora que nos enteraremos si se va a hacer y en qué lugar? Sí, exacto. Ya el día lunes, bueno, ahí Walter nos informará, pero el día lunes ya tendremos una certeza de cómo vamos a estar con el frente activo, porque también si hacemos la misa y estamos con un foco de incendio, el humo y todo lo que hace también a la población en general estar al aire libre, tomar esas medidas de prevención, ¿no? No esperamos a los gauchos entonces. Bueno, acá Gabriel está. No, a ver, es una fiesta que siempre acompañó a los gauchos, y algunos van a venir, ellos van a dar el parte oficial ahora a todas las agrupaciones, y algunas agrupaciones seguro que van a venir. Estamos viendo también la modalidad de cómo, si van a acompañar a la procesión en caminatas, porque también es una de las cosas que también nos preocupa, y bueno, Walter también se los puede decir, el tema que no, las fuerzas de seguridad, bomberos y policía, están todos afectados a este incendio, entonces nosotros no contamos con eso, entonces estamos pidiendo, como no vamos a tener esas medidas de seguridad, estamos pidiendo la solidaridad de los gauchos que puedan acompañar a la Virgen, pero caminando. Claro, los animales también están inquietos o pueden estar inestables, ¿no? Su conducta. Exactamente. Jorge, ¿te has comunicado con el gobernador en estos últimos 2 días, después de que vino el viernes a Capilla del Monte? ¿Te ha dicho algo en particular? ¿Te ha mandado algún mensaje? No, no. Yo estaba esperando la comunicación con el ministro Calvo, uh-huh. Así que en cualquier momento baja él por aquí, y ahí sí tendríamos alguna reunión, ¿no? Bien, creo que estaríamos más o menos en no tener más preguntas por el momento. Estamos dependiendo también de lo que ocurra con los incendios. Muchas gracias. Bueno, asistente, es la confirmación oficial, ¿no?, de la suspensión de las fiestas patronales en Villa Jardín. Así es, Jorge. Nosotros, como ejecutivo, queríamos hacerlo, estamos todos esperanzados, pero bueno, ante esta situación catastrófica del tema de los incendios que vienen arrasando con todo, y por nuestra defensa civil, que nos aconseja no realizar este evento porque el viento no lo maneja nadie, o sea, puede virar en cualquier momento, no tenemos la posibilidad de resguardar a la gente que viene aquí a la fiesta. Entonces, bajo ese punto de vista y más la solidaridad que tenemos con los otros pueblos, no vamos a realizar este evento. Venimos de meses catastróficos en cuanto a la economía, en cuanto a accidentes, en cuanto a no poder hacer las patronales, las vacaciones de invierno fueron malísimas. Es una lástima que hayas empezado tu mandato con todas estas complicaciones. Y la verdad, Ale, que sí, la verdad que tenemos que traer un gran elefante blanco, ¿no es cierto? Porque la verdad es que asumimos, es un año totalmente austero. Cada familia lo vive en el día a día. Entonces, bueno, y la municipalidad mucho más. Estamos muy ajustados en todo. Y bueno, para esta fiesta que habíamos puesto toda la esperanza, habíamos sacado hasta las últimas monedas, habíamos buscado los mejores precios. Se viene buscando todo esto hace más de un mes. Entonces, bueno, hoy, por el tema de los incendios, el no poder realizarla, pero bueno, será por algo, no podemos ir más allá de lo que tenemos todo esto, los incendios, el viento, y bueno, no, al no poder dar seguridad a nuestra gente, no podemos realizar semejante evento. Y está la otra, que nosotros vamos a ser solidarios por el tema de que hoy nosotros estamos aquí, ustedes están aquí, pero hay gente que perdió su casa, perdió toda su vida en los incendios, así que bueno, sumamos a esto. Gracias, Jorge. Sí, están en contacto con ellos para ver qué, bueno, qué es lo que ellos están en ese momento, de qué manera pueden participar. Sí, estamos avisándoles a las distintas agrupaciones que la fiesta se suspende. Entonces, algunos que ya tienen su viaje programado, que ya están por acá, les avisaremos que se pueden acompañar a la procesión caminando, sin los caballos. Sería entonces caminando la propuesta que le van a hacer directamente, sí. La invitación que queda. Sí, sí.